de mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Yo aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy nada ahí. Para la joven. Vamos a meter la pata. Como empiezo yo detrás de ella siempre. Y aquí hemos cambiado de sitio. Para las trasnochadoras. Para las puntuales. Para las transparentes. Para las impuntuales. Para las festivas. Para las azafatas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Eran órdenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo, quiero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Todo mi tiempo. Quiero ser tu florero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Aquí estamos, las chicas y el chico de Las Somos Todas, presentando el programa número 100, que se emitirá en breve. Y estamos muy contentas porque estamos aquí con muchos amigos y amigas y queremos celebrarlo con ellos. Entonces, deciros, daros las gracias en primer lugar por haber venido al público que está aquí. En segundo lugar, dar las gracias a todas las personas que han colaborado con este programa, que empezó en abril de 2008, o sea que ya hace 2 años, ¿no? Más de 2 años. Y aquel abril del 2008 empezábamos así muy tímidamente. ¿Sema? En el 93.4, tu programa, tu nuevo programa, Las Somos Todas. Niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Para las jóvenes, para las mayores, para las gordas, para las delgadas, para las que se ríen, para las que lloran, para las que sueñan, para las que disfrutan, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. En el 93.4, la Radio Libre de Écija. Bueno, ahí se veía que éramos principiantes, ya ahora somos profesionales. Bueno, mis compañeras son Toñi, hola Toñi, Belén, hola. Que es la última que se ha incorporado al equipo. Tenemos a Lola Bello aquí, hola Lola. Hola. Tenemos a Valle. Hola, buenos días. Que siempre ha estado desde el principio. Y mira, nos faltaron más que 4 veces en todo el tiempo, lo tengo contado. Tenemos a Loli Cecilia también. Hola. Hola. Y a Sena. Que, hola. Que va a ser hoy nuestra azafata. Claro, aquí estoy para lo que quieran. Bueno, pues decir que este programa empezó en el 93.4, la Radio Libre de Écija. Tenemos que agradecerle a la asociación de esta radio, cuya presidenta tenemos aquí, que es Toñi, ¿no? Tenemos que agradecérselo a Izquierda Unida, que es donde en cuya sede está la radio. Tenemos también que decir que la primera persona que se le ocurrió la idea de hacer una radio fue en la Asociación de Mujeres Hierbabuena, se llama Mari Carmen Viera. y fue la que tuvo la idea. Que hoy no puede estar entre nosotras, pero nos ha hecho llegar su alegría de que este programa continúe y nos felicita. Y también, ¿qué iba a decir? Que el nombre de Las Somos Todas, el nombre de Las Somos Todas se lo puso una chica joven que todas queremos mucho, que se llama Jara González Cabanillas. Y estuvo en el programa, lo que pasa que por razones de trabajo se borró de la plantilla. Pero ahí tenemos su voz cantando. La vamos a poner. Dicen que si no te fijas en mí debo cambiar, que debería volverme más tal y cual. Ay, cambiar, cambiar. Y dejar de ser yo misma, qué barbaridad. Cambiaría mi punto de visión, cambiaría mi carácter, mi mal humor. Cambiaría mis tetas por otras más grandes, me pondría un buen escote pa' que te fijaras bien. Cambiaría mi peinado si es que no te gusta, y usaría tacones para estilizar mi figura. Me comportaría como la que no se entera de nada y te sonreiría como si todo fuese bien. Cambiaría mis horas de soledad, mi libertad, para estar a tu vera sin que pase nada más. Podría acostarme en lugar de actuar, o fingir que estoy triste y me consolaras. Mentir y decirte que los días sin ti son tan tristes, bla bla bla bla todo. Podría licenciarme en artes de seducción, o podría verte y aguantarme las ganas de todo. Podría cambiar, cambiar, pero es que entonces no sería yo. Podría cambiar, cambiar, cambiar. Ay, pero no quiero. Que no me da la gana ser otra persona. Y a quien no le guste, ala, a huir. Len, len, len, len, len, len, len. Que voy a hacer siempre lo que quiera. Que voy a pasar horas sin necesidad de verte. Que voy a conocer otros placeres. Y luego pienso compartirlo contigo, que voy a levantarme dando gracias al sol, pero que sepas que estaré de mal humor. Le, le, le, le, po, po, po, po. Y siempre voy a ser yo, que no me quiero depilar más las piernas, que me duele, que me duele. Sábado, noche, como otro día cualquiera, por eso salgo yo toda la semana entera. Y voy, y voy, y voy, y vengo por el camino, yo me entretengo. Y voy, y voy, y voy, y vengo, ay, los caminitos que yo me tengo. Que me gusta verte bailar en la feria con... Bueno, decir que también, como sabéis, forma parte del equipo SEMA, que está ahí, escondido, como siempre. Se te había olvidado, como siempre. Y también forma parte del equipo Silvia, que hoy no ha podido venir. Y María Luisa, que también viene algunas veces. Pues, como veis, estamos aquí mujeres de todas las edades. La más joven es Belén, creo, y la más joven Valle. La mayor soy yo, soy mayor, pero es joven. Entonces, a pesar de la diferencia de edad, tenemos algunas cosas en común, ¿verdad? Hombre, por supuesto, ya que somos jóvenes, algunas de espíritu. Somos feministas, algunas lo están descubriendo a través de nuestro programa. Somos de izquierdas, algunas de Izquierda Unida, y creemos en la igualdad entre todas las personas. Somos serias, aunque no solemnes. Preparamos el programa, aunque somos espontáneas. Y al mal tiempo, buena cara. Nos reímos y somos comprometidas. Los objetivos de este programa, que teníamos desde el principio, era dar voz a quienes no la tienen, a personas, a asociaciones que trabajan en Écija. No os imagináis la cantidad de asociaciones que han pasado por nuestra radio, aunque hoy no estén aquí. pero la verdad que han pasado cantidad de personas que hemos conocido. Hay un tejido social muy importante en Écija trabajando en todos los aspectos, en el aspecto cultural, social y todo. Otro objetivo. Hoy ya tenemos hasta lista de espera para venir a nuestro programa. Tenemos, el objetivo era eso, darle voz a las instituciones, a las asociaciones y a las personas de Écija, mejorar con nuestra crítica y aportaciones las circunstancias, ¿no? La vida de nuestra ciudad. A mucha gente que nos oye, que nos transmite las quejas de sus barrios, de sus asociaciones, etcétera. Promocionar la cultura. Siempre, como sabéis, tenemos una sección de convocatorias para que la gente vaya a lo que se hace. Establecer redes entre los diferentes colectivos de nuestra ciudad y, sobre todo, fomentar la participación, porque pensamos que la verdadera democracia es participación, en este caso a través de los medios de comunicación. Y hay mucha gente que alguien ha llamado los sin partido, que también tienen derecho a manifestar sus opiniones a través de los medios. Vamos, como siempre, a poner un poco de música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre, amor. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Es difícil, como decía, nombrar a todas las personas que han participado. Ha participado gente comprometida con causas importantes, como por ejemplo la amistad con el pueblo saharaui, María José Lera de Palestina, Encarni Lozano del Coronil, Mari Carmen Lampaya y Sally de Ibermed, de ayuda al desarrollo de Iberoamérica. Han venido un palestino que trabaja aquí en Écija a darnos su testimonio. Hemos tenido representantes de Colega. Hemos hecho entrevistas telefónicas también. A José Antonio Sánchez de Vigo, un republicano. Sobre la memoria histórica, a María Ángeles, del SAT, también Lola Álvarez, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Feministas también, como Lourdes Pastor. Espera, pero vamos a poner un testimonio de María José Lera, que es una luchadora por la causa palestina, que tenemos ahí. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Gracias por atender nuestra llamada de nuestro programa Las Somos Todas. Nadie mejor que tú, más indicada para hablarnos del problema actual de Palestina, puesto que sabemos que lo vives de primera línea casi, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta locura, María José? Hombre, pues muy, muy bien, ¿no? Una buena pregunta y además bien formulada, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta locura, no? Y pues mira, lo primero que hay que aclarar es que siempre se le ha dicho el conflicto entre Israel y Palestina. Y ahí ya viene el problema. Esto nunca ha sido un conflicto. Esto siempre ha sido un acto de violencia extrema de una potencia ocupante, de un Estado ocupante como es el Estado de Israel, que lleva sometiendo a la población palestina a masacres, a maltratos, humillaciones, asesinatos, según mis cálculos durante 100 años, pero desde luego desde el establecimiento del Estado de Israel en el 1948. Es uno de los claves que han hecho, es decirnos siempre a toda la población, el conflicto israelo-palestino. Es decir, dos pueblos exactamente iguales que se llevan mal, cuando nunca ha sido esta realidad. Siempre ha sido un Estado con muchísimo poder, con el mayor ejército del mundo, con el más poderoso del mundo, frente a un pueblo que se ha defendido con piedras. Y esto lo hemos visto y llevamos muchos años viéndolo. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Pues esta situación se llega cuando se tiene a un agresor que de manera intencional, repetitiva, durante tantísimos años y de manera de una posición absolutamente desequilibrada, ejerce una violencia casi inhumana con otra población absolutamente vulnerable y sin posibilidad de defenderse durante muchos años. Si nadie para a ese agresor terminará comiendo... Bueno, esa era María José Lera, a la que desde aquí saludamos. También, como decía Lola, ¿no?, han pasado por el programa feministas como Rafaela Pastor y Lourdes Pastor, una de Jóvenes Feministas, y Rafaela del Lobby, de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, Ana María Pérez del Campo, que es una jurista muy reconocida, Victoria Sendón, que filósofa, escritora, Alicia Millares, también filósofa, Rosalía Romero, y también, bueno, dos periodistas del mundo, Gloria, que es fotógrafa, y Gloria Rodríguez y Lola Cintado, que escribieron un artículo sobre las mujeres de Écija. Y después también han pasado personas jóvenes. Bueno, vamos a poner a un poquito de Victoria Sendón, que es una filósofa que le... Que... ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Loli. Muy bien. Muchas gracias por acudir a nuestra llamada de nuestro programa Las Somos Todas. Tú sabes que este programa, no sé si ya te lo he contado, es un programa hecho por mujeres de Écija. No lo sabía y me ha resultado, bueno, estupendo y encantador que podáis tener un programa en la radio en Écija. Sí, la verdad que está muy bien, porque hablamos de las cosas del pueblo desde nuestra perspectiva y... Claro. Por lo menos damos voz a las mujeres, ¿no? Ya. Que el motivo de esta llamada es porque, como tú bien sabes, eres la protagonista de nuestro certamen, de nuestro concurso de relatos cortos desde hace ya 4 años, ¿no? Perdona, yo he dado el nombre porque me lo pedisteis, pero las protagonistas sois los que escribís, que quede claro, ¿eh? Sí, pero nosotras aprovechamos para que tú vengas y escucharte, que es un placer escucharte. Muchas gracias. Aquí tengo a mis amigas que también quieren decirte algo. Lola Bello, que ya la conoces. Hola, Victoria. Hola, Lola. Y Loli Cecilia. Hola. Loli y la catalana. La catalana. Bueno, eso parece la ONU, ¿eh? Has visto que somos multiculturales y mucha Lola, pero muy diversa. Internacionalistas, total. Esa era Victoria Sendón. Tenemos también, hicimos también entrevistas a gente joven de la Casita de Papel, así tenemos a los de... Dizis Astigi, que eran Francisco, Ángeles, José María y Dani, que fueron los chicos que ganaron el concurso de corto de la Mancomunidad de Tánatos, mujeres albañila, Vanessa, el colectivo Arcoiris, Nuria López, de Comisiones de la Secretaría de Comisiones Obreras, Jara, José Sánchez... Isa. Ah, Isa. Isa Sánchez Cecilia, por Dios. ¿Quién es Isa Sánchez Cecilia? Pues es una mujer que nació en Écija, de la cual soy la madre, y que, pues una mujer joven que está estudiando sociología y que la tenemos en Barcelona, que desde aquí le damos un beso muy fuerte. Bueno. De las comprometidas, que hay muchas. Sí, sí, la verdad que también hay una juventud en Écija muy, muy interesante, ¿no? En la Casita de Papel, por ejemplo, también colaboran con nosotras. Aquí está Belén. Pues sí, aquí estamos la juventud presente y que invitamos a todas las personas que quieran participar a que se vengan y se unan. la casita de papel estamos siempre, casi siempre está abierta, pero fijo que la encontráis abierta los sábados a las 6 de la tarde, más o menos, a las 7, si nos quieren participar, aparte de venir y participar también aquí. Bueno, hay que agradecerle también a la casita de papel que han venido y han montado una barra a beneficio de la asociación Avispa y que están ahí trabajando, por eso no están aquí dentro. Y también hay que agradecerle a unos cuantos amigos como ay, que no me sale el nombre, Laute. Laute. Jonut, Jara y ¿quién más venía a cantar? Scott, no sé si vendrá. Ana, ya no sé decir el apellido. Como dice Victoria Sendón, ¿te acuerdas cuando nos hablábamos todos seguidos? Pues así estamos. Bueno, en el mundo de la cultura, pues han venido gente que nos enriquece en Écija. No quiero olvidar a la gente de fuera, gente de Bulgaria, amigas polacas, amigos rumanos, también a la gente del museo, a Gerardo García León, que nos dio una charla muy interesante sobre la iglesia de los descalzos, a las mujeres de Tower English, a los amigos de Écija, que también vinieron a hablar a nuestro programa, Platea Teatro, Ramón Blanco, que es un artista. Bueno, explica quién es Ramón Blanco. Pues nada, Ramón Blanco es un licenciado en Bellas Artes, licenciado en Bellas Artes, que está por el mundo también, porque también viaja mucho y se está preparando y sigue trabajando con su escultura, pintura, y es un entusiasta de nuestro programa, también así nos lo dicen. Vinieron mujeres de Marina Leda a presentar la Semana Cultural de Marina Leda, Luis Molina, el monitor de teatro. Ah, no, que iba a decir que darle la enhorabuena a Espe también, porque acaba de tener un bebé y no ha podido venir por eso, entonces pues darle la enhorabuena. Espe es la concejala de... Espe es la concejala de Cultura de allá de Marina Leda. También nos habló desde Barcelona una mujer que fue pionera en la radio en Écija, en la Radio Juventud de Écija, que se llama Lili Peña, Marivalle Hidalgo de Turismo, Rafa Lotero y Poli, que vinieron de una asociación de Fuente Carreteros, y también un monologuista, Ricardo Farfán. Seguramente se nos olvidará alguien. Seguro, pero bueno. No siga porque alguno se te olvidará y luego se molestarán porque está comentando mucha gente. Bueno, vamos a nuestra sección de libros. Todos están los libros, todos están los libros. Bueno, y ahora participa el público, porque ahora nosotros en esta sección de libros hemos contado muchas veces con la Galatea, con Mari Carmen Cardoso, que fue la ganadora del premio de relatos cortos de hace 2 años, ¿no, Lola? Sí, el premio del certamen literario Victoria Sendón. Fue el segundo año, pues ganó nuestra compañera y amiga Carmen Cardoso. Y nuestra directora también ha ganado fue la primera. Eso no se puede olvidar. Y ya, ¿por qué no se presentó más? Sino... Después también hay que agradecérselo a Susa Martín, que tiene un blog estupendo. No sé si está por ahí, no está, ¿no? Hoy está, se ha quedado durmiendo. Que nos hace muchas sugerencias de libros. También un día hicimos una entrevista a Maruja, la bibliotecaria de Écija, que también hay que agradecerle. Y ahora, a ver si alguien del público... Sena, tenemos aquí una azafata estupenda que os dará un regalo al que recomiende un libro. A ver, ¿se me oye? Sí, ya está. Pues os daré un regalito... ¿Qué? ¿Qué? Ah, por ahí ya quiere hablar alguien. Por ahí, qué bien, qué rapidez. Bueno, pues aquí tenemos a Rafa, ¿no? Rafa. Digo, a ver si se me va la... A ver, y que nos quiere contar algo. Hombre, esto se llama llegar y pegar, pero... ¿Qué hay? Nada, pues ustedes decís. Yo digo lo que ustedes queráis. Un libro, bueno, ahora, pues hace tiempo que no leo ninguno entero. Con este detalle de literatura me tienen ocupado. Unas que yo me sé, pues no sé. Vamos a ver. Últimamente, que me haya gustado, pues la verdad es que no me acuerdo. Vamos a ver. De Paul Auster. De Paul Auster, sí, El Invisible, que es el último que ha escrito. Pues, es un libro muy curioso. No sé, va sobre el tema de un tema tan peliagudo como el insecto, que lo vimos hace poco también en el taller con un libro que leímos, recuerda Loli, que este es mucho mejor, la verdad. Y la verdad es que es un libro muy interesante porque no solo trata el tema del insecto, sino de una forma muy curiosa, sino que lo que trata el libro es un experimento literario, es sobre la narración, lo que... la forma de... es sobre el proceso creativo de un escritor y la verdad que está muy bien. ¿Repite el nombre? Invisibles, Rafa. Invisibles. Bueno, la cosa es que me lo leí este verano y no me acuerdo mucho, pero... porque últimamente me leo cositas pequeñas y cosas de ese tipo. Bueno, porque, le ha tocado... estoy muy, muy hasta arriba de trabajo. Le ha tocado un maravilloso... Vamos a ver... Un maravilloso delantal de bolsillo. Hay que ver que me habéis pillado. Esto tenía que estar preparado, hombre. Bueno, ¿alguien más quiere recomendar un...? Sena, la espontaneidad también. Sena, a los hombres, Sena, ¿me escucha? Sí. A los hombres les regalas delantal y a las mujeres la bolsa. Ah, vale, es que traía las dos cosas, me las ha cogido y digo, pues no les voy a decir una para cada uno. Vamos, bueno, a ver, que me va a recomendar un libro. También tú me vas a recomendar. Sí, yo también. Vamos, pues sí, sí, pero que no, que vamos, que no sea porque no, porque te he dado el regalito, sino que... Ya que no lo hago por el regalo. Pues el libro Casca en la orilla. Es el último que me he leído de Murakami. Y vamos, es un libro que a pesar de ser muy complejo y le puedes sacar muchísimas cosas, también es un libro muy fácil de leer y que entretiene muchísimo. Y entonces mezcla estas dos cosas, aparte de que Murakami tiene un mundo personal fantástico y que es muy original y tiene ese mundo de los asiáticos que es un poco diferente al nuestro, pues un libro que puede ser entretenido y al que se le puede sacar muchísimas cosas. Ah, pues muy bien, estupendo. Ya tenemos otro, alguno por aquí que nos haya gustado, que hemos leído hace poco. A ver, Salvador, cuéntanos. Bueno, pues yo voy a recomendar el Corazón Helado de Almudena Grande, que, bueno, yo creo que es un libro bastante conocido, es bastante amplio porque, vamos, tiene bastantes páginas y está basado en una trama en la cual participa una mujer que es descendiente de los que perdieron o de los que perdimos la Guerra Civil. Y en torno a eso, pues se desarrolló una trama bastante interesante y que os recomiendo que la leáis, vamos. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Toma tu delantal. A ver, ¿alguien más quiere recomendarnos? Ahí por aquí delante, atrás, por aquí atrás. Voy, por aquí. También delante, luego. Aquí tenemos a Paul, ¿no? Y nos va a recomendar un libro. Buenas tardes, ya son más de las 12, buenas tardes. Bueno, mira, yo puedo recomendar Inés del alma mía, de Isabel Allende, que habla de la historia de la conquista en Chile, y una novela histórica buenísima. Y lo último que, bueno, no lo último, ahora estoy leyendo una cosa del hombre de Homo Sapiens, para conocerme un poco más. El hombre de las cavernas y eso. Y el otro es Hipatía, que está también ahí en una librería, La Galatea está ahí, gratis, para que lo lean, y habla del final de Alejandría, digamos, cuando la invasión cristiana y los sacerdotes entran a sangre y espada, eliminando a los paganos. Es terrible, pero es maravilloso saber lo que significaba la biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría en esos años, y la cultura floreciente, y el conocimiento y el saber y la sabiduría que había ahí, que fue aplastado. Bueno. Pero ese libro es muy interesante. Hipatía. Los autores, yo soy fatal para los nombres de los autores. Así que, pero están por ahí. Pues por... entonces no le des el. ¿Cómo? No le des el delantal. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eso es. Vale, gracias. Gracias, Paul. ¿Alguien más? No. Bueno, voy a seguir porque no he terminado con la gente que ha venido a nuestro programa aquí en medio. Gente de no de causas perdidas, yo le llamo de causas encontradas, que se la han encontrado en su vida porque les toca directamente o porque le toca a gente de cerca y se han solidarizado con ellos. Por ejemplo, ha venido Carmen de Apadisi, han venido la Asociación Nuevo Caminar, con un testimonio reciente muy importante del Día Sin Alcohol. Ha venido la Marga Martín de Alpe Acondroplasia, va a venir la representante de Alzheimer, de Escuelas de Madres y Padres, que están ahí luchando tan importante por la educación, no solo de los niños y niñas, sino también de las madres y padres. ASAENE, de ayuda a los enfermos mentales. Sombra y Luz también ha venido. Serviluz, que ayuda a integrar a las personas víctimas de alguna drogodependencia. Representantes de Lampa Blas Infante, hemos hablado también con gente de la Frate y también Nuevo Caminar. Nuevo Caminar, y también ha estado con nosotros Carmen Benítez de la CADE, que está aquí presente también, que tiene una labor muy importante de fomentar el espíritu empresarial en Écija, no solo entre las personas mayores, sino también en el aspecto educativo, ¿no, Carmen? Y se lo agradecemos también que haya venido. Si quiere decir algo, ¿no? No quiero. Bueno, también vino una madre de un drogodependiente, rehabilitado felizmente, a la que queremos saludar, el Rosario Díaz León, ¿os acordáis? Que también fue un testimonio muy... muy importante. Bueno, y después de los libros, ¿qué viene, Toñi? Yo estoy hablando aquí, hay que hablar todas. Tú eres la que más habla. Viene el cine. Ahora toca recomendar alguna película para que las personas vayan a ver cine. Venga. Aquí hay ahora una persona representante del colectivo de Tánatos. Sema, ya está, ya me han dado voz. A ver, vuelvo otra vez al mismo de antes. Pero bueno, Rafa. Cambia, caído. Está Fran también ahí, ¿eh? Hay dos, puedes cambiar. Oye, tiene donde... podía. No, hay tres. Hay tres, sí. A Raquel, ¿eh? Ah, sí. Ya está. Bueno, yo quiero hacer una lanza a favor de un tipo de cine que en los últimos años pues creo que ha dado muchas alegrías, y es el cine de animación, que siempre ha sido un poco... como cosa para niños, cuando últimamente había películas como Toy Story o Up, o últimamente he visto una que se llama Cómo entrenar a tu dragón, que son películas que la verdad tienen cosas que de las que podíamos aprender todos, no solo los niños, y son películas que te ríes, lloras, son aventuras, en el fondo es lo que es el cine. La verdad es que estamos, creo que, en una época dorada de lo que es el cine de la animación, y entonces, pues, como siempre para otras cosas, pues siempre he decidido, pues, hacer una lanza a favor de este tipo de cine. Bueno, yo voy a seguir con el tema este de cine oriental y la literatura oriental, y voy a recomendar una peli que, además, creo que Rafa ha recomendado en el taller de literatura, que es la de Castaway on the Moon, que es Naufragio la Luna, que es una película surcoreana y que es muy original y que plantea muchísimas cosas a través de metáforas, del sentido del humor, y que para que tengáis un poco de idea, el punto de partida es un hombre que lo ha tenido todo, que ha sido en su trabajo, en su vida personal, y de pronto se le va todo abajo, esto todo en el primer minuto, y se suicida, se cree suicida, se tira de un puente y cae en una isla de estas que hay en medio de un río, la isla de Van. Y como no sabe nada, se queda náufrago en una isla en medio de la ciudad. Entonces, a partir de ahí, pues nos cuentan muchísimas cosas a través de metáforas y, como he dicho antes, de sentido del humor, que es una cosa que se da a lo largo de toda la película. Y no me acuerdo de cómo se llama el director porque tiene nombre coreano. No. Son tres sílabas. Chin chon pa. ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí? ¿Fran? Venga, Fran, ah, no. Recomiéndanos algo. Arancha. Dale paso a la juventud, dale paso a la juventud, que no te va nada más que para los hombres. Pues yo ayer estuve en el cine y estuve viendo Los ojos de Julia, es una película de suspense y de miedo. La película está muy bien, dura unas 2 horas, va de una muchacha que tiene una hermana gemela y tienen un problema degenerativo en la vista y van perdiendo la vista. Y hay un hombre que se hace pasar por un médico e intenta matarla y dejarla sin vista a ella y a su madre. Y eso. No, eso. Bueno. Que si no, no van ahí a verla. El regalo. Ah, uy, el regalo, si no daba a nadie el regalo. Tú no vas primero. O no das nada o lo das por salida doble. ¿Será doble o...? O no das nada. No, no, simple. No puede ser. Bueno, vamos a... Hay que si alguien, a la... alguien quiere recomendar otra película. Frank no quiere. Bueno, pues... Entonces vamos a nuestro espacio... ¿Sí? Verde. Verde. Pero nuestro ecologista no está en la sala. Parece que se ha salido huyendo. No ha temido, yo no lo veo. Yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde. Bueno, en este espacio verde, pues tenemos también que queremos meter a las personas que nos ayudan a vivir con más salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, los deportistas han estado en nuestro programa, el Club de Piragüismo, con Ceferino y El Piña y Manolo Palacios. También ha estado Vicky de Aprenda, que recogen a los perros abandonados. Ha estado también la escuela de fútbol femenina con su entrenador Paco, ¿cómo se llama? Paco Baena, y también el director Antonio Pedraza. Ha estado Manolo Yélamo, del huerto a mi casa, y Mariela explicándonos, ¿está ahí? Las recomendaciones recomendándonos las flores de Bach. Y también del mundo de la sanidad, pues ha estado Maricruz Moreno y Manolo Orzó. Y vamos al espacio. Si alguien quiere hablar de medio ambiente, algo, decir algo, porque nos han fallado. Hay que decir muchas cosas, ¿eh? Venga. ¿Qué ánimo? Venga. ¿Alguien quiere decir algo del medio ambiente en Écija? Salvador está pidiendo la palabra. Pero no le regales más delantales. Ahora tenemos voz. Bueno, no, más delantales no te voy a regalar, ¿eh? O sea que no lo hagas por esto. Bueno, uno tengo ya bastante, ¿no? Bueno, pues yo hablaría de la recuperación de la laguna de Ruiz Sánchez, ¿no? No sé si lo conocéis, porque aunque es muy importante, bueno, está a unos 13 o 14 kilómetros de Écija, y a lo largo de estos últimos años pues ha llevado un proceso que ha permitido a que ya en el último, en el invierno anterior, pues ya la laguna se recuperara. La laguna Ruiz Sánchez se desecó en los años 60, en la época del desarrollismo, se drenó y eso para sacarle las aguas, para intentar sembrar allí. La verdad es que la producción allí siempre ha sido muy, muy baja. Y en estos últimos años se ha llevado un proceso de recuperación por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Conseguimos que se compraran los terrenos y se ha producido ya la recuperación. Vamos, que de hecho el último invierno, afortunadamente con las aguas que cayeron, estaba maravillosa. Yo no sé si lo habéis visto alguno. Por la carretera Osuna, si te fijabas a lo lejos, se veía una extensión enorme de agua. Yo creo que desde el punto de vista ambiental es una de las cosas más importantes que se han conseguido en Écija en los últimos tiempos. Gracias, Salvador. ¿Alguien más quiere hablar de medio ambiente? ¿Puedo hacer algo? Ay, mira, ahí hay más compañeros. Álvaro, hola Álvaro. Hola, buenos días. Gracias por haber venido. Es que me he incorporado un poquito tarde. Yo, lo mío no es de medio ambiente en sí, sino es que veo a veces los jardines de Écija, sobre todo si se habéis fijado, es una protesta más bien. Una queja. Una queja, mejor dicho. O sea, yo me quejo y protesto a la vez, porque me duele mucho. Si os fijáis en todos los setos que hay frente al bulevar, que va frente a Pirula, pues han ido degradando y se han ido secando poco a poco. Y nadie ha intervenido en este tema. O sea, y ahora os fijáis, están amarillos, secos, y no sé por qué motivo, si ha sido un hongo o algo. Y el ayuntamiento, creo que es el responsable, no ha intervenido para nada desde un comienzo. Es simplemente eso, porque he visto ahora el momento de decirlo, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Pues eso estamos, para dar voz a los que venga, no... Venga, un delantapa a Álvaro. Para que además Álvaro se mete en la cocina, ¿eh? Para fregar, ¿eh? El jamón viene luego, sí. También puedes cortar jamón después. Bueno, los delantales tienen ahí unas recomendaciones. A ver, Sí. Sí. ¿Quieres leer las recomendaciones? A ver, sí, Sena. Sí, yo las leo. Vamos a ver. Introducir la parte superior por la cabeza hasta rodear el cuello. Ajustar la prenda en la parte delantera del tronco. Rodear por la cintura las cintas habilitadas al efecto y atar con un lazo. Una vez atado, está listo para usar. Por si no os habéis enterado. Sí. Uso exclusivo en el ámbito doméstico. Se aconseja usar en las labores domésticas compartidas en pareja. Su uso en las labores del hogar por el hombre no le eximen de otras obligaciones hacia su pareja. Respeto y comprensión. ¡Atención! El uso prolongado de esta prenda en el hombre atenta gravemente con la educación sexista tradicional. Puede hacer desaparecer el sentimiento machista y ver a tu pareja desde un plano de igualdad. Se recomienda lavar periódicamente, porque esto es ya simplemente por limpieza y... Aquí tenemos a Loli Cecilia, que parece de los aviones, la azafata. Es única, ¿no? Venga, vamos a darle un aplauso a Loli. Venga, dale. Ya, Loli, ya. Ya. No te pases. Yo tenía aquí una noticia que me ha llamado la atención hoy y ya vamos a aprovechar un momento serio, que llevamos mucho rato serio, y esto sigue siendo: reducir la sal en la adolescencia reduce la hipertensión en la edad adulta. Según un grupo de investigadores, que esto todo lo investigan y en este caso nos gusta la investigación, de la Asociación Americana del Corazón. Entonces dice que nuestros adolescentes utilizan mucho la sal y que con 1,5 gramos es suficiente de los 3 que suelen utilizar. Así que de aquí para adelante, desde estos medios, decimos la sal poca, porque ya los alimentos vienen salados. Muchas gracias. Muy bien. Pues... En la orilla. Pues vamos a nuestra sección La favorita de Toñi. Ah, de Toñi, bien. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Hay un estudio. Se ve que le sobra el dinero y tienen que dedicarlo a hacer algo, y entonces lo han dedicado a esto para saber qué tipo de risa resulta más contagiosa. Se ve que la de Loli y Cecilia contagia a todo el mundo. Bueno, pues estos especialistas de la Universidad Estatal de Georgia y de Utah han realizado este estudio. Entonces invitaron a 28 estudiantes a clasificar 48 risas diferentes. Todas las valoraron al final como positivas, sin embargo, dijeron que las largas y sonoras carcajadas con la boca abierta del tipo ja, ja, ja, ja, ja, demostraron ser las más contagiosas y además transmitían sensaciones más positivas que las risas con la boca cerrada. Luego dice que el tipo de risa que menos alegría transmite es la que se produce, que yo no sé cómo lo harán, expulsando aire por la nariz, sin vibración de las cuerdas vocales. Además, según los según los investigadores, a medida que nuestro nivel de júbilo aumenta, los pliegues de la boca se mueven y nos obligan finalmente a abrirla de par en par. ¡Ah! Inconscientemente postulamos a quienes escuchan a otros reír a carcajadas y se sienten de mejor humor en respuesta a estos hechos. Muchas gracias. Total, es un estudio muy profundo. Profundísimo, totalmente. Es que le sobra el dinero que vamos a hacer. Vamos a ofrecernos nosotras para que estudien con nosotras porque nos reímos mucho. Eso sí. Hoy estamos así un poco cortadas. Sí, es que es distinto. Es que hemos cambiado el escenario. No. Bueno, menos Loli. Menos Loli Cecilia que... Allí es que en el sitio donde hacemos el programa es tan pequeño y tanta gente que no nos permite movernos mucho. Algunas veces ni levantarte, pero aquí tenemos espacio suficiente. Sí, pero estamos así como una camilla, somos todas amigas y entonces, bueno, pues se crea un clima. Muchas veces tienes que tener cuidado porque estás tan relajada que dices, bueno, a ver qué he dicho yo, ¿no? En este o tal o cual asunto, ¿no? Es lo mismo, no hay problema. Y aquí estamos, la paz. Exactamente. Sin problema. Es que... Además, con los agradecimientos a tanta gente que tenemos que dar las gracias y pues nos ha pasado un programa muy de agradecimientos. Ahora nos estamos soltando un poco. Ahora podríamos empezar. ¡Empezamos otra vez! No, que vamos a aburrir al personal. Vamos, ahora viene siempre, después de las frivolidades, uno de noticias. Y aunque es un programa un poco festivo... Lo siento, pero no podemos dejar de dar una mala noticia, como siempre últimamente. ¿Lola? Bueno, que en el tema de la violencia machista, pues no es un año bueno. Llevamos 63 mujeres ya muertas en lo que va de año, y bueno, tenemos que reflexionar, ¿no?, la sociedad en su conjunto, para ver qué mecanismos y qué estamos haciendo mal o qué no, o qué podríamos hacer más, ¿no?, porque, bueno, se han aprobado leyes, se dan recursos, pero el tema de la sigue subiendo. Entonces, bueno, en este sentido yo entiendo que hay que hacer un esfuerzo adicional en educación, pero en educación ampliamente considerada, no solamente en los centros educativos, sino también en el ámbito de la familia, también a los medios de comunicación tienen un papel muy relevante en esto, porque se le está dando muchas veces, bueno, pues se le está dando paso a comentarios y actitudes machistas que realmente son el caldo de cultivo de la violencia, porque realmente la violencia no es más que bueno, la máxima expresión de la desigualdad y de la injusticia, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos que estamos asistiendo ahora muchas veces en la tele, que estamos leyendo en los periódicos, no quiero nombrar a esos personajes, la verdad, no me apetece, pero sí que es verdad que están contribuyendo a que haya un clima que propicie la violencia contra las mujeres, ¿no? A mí me gusta hablar de violencia contra las mujeres más que de violencia de género y bueno, es una realidad que está ahí que no podemos soslayar. Entonces, bueno, lo que sí aprovechar que todo el mundo en este mes de noviembre, que hay un montón de actos y que bueno, la manifestación, que toda la sociedad se posicione en contra de la violencia. Bueno, yo quería añadir una cosita en tema de la violencia contra las mujeres, es que mientras sigamos permitiendo violencia cultural y violencia estructural, que es simplemente nuestro lenguaje sexista, incluso nuestros chistes, que nos reímos incluso las mismas mujeres de los chistes machistas, si permitimos esa injusticia que es tan liviana, que no se nota, que parece superflua, va a seguir existiendo la violencia que llega incluso a matar a personas, que en este caso son mujeres. El, como el cúlmine de toda esa violencia que estamos permitiendo continuamente. Entonces invito a todas las personas, porque esa sí corresponde a todas las personas que estamos aquí presentes, que si la vamos cambiando poquito a poco, iremos eliminando, porque ya no permitiremos, y es un efecto dominó. Y a las que nos escuchan, porque sabemos que hay muchas personas que nos escuchan y vamos a hacer una red muy importante para erradicar la violencia a las mujeres. Lola, yo quería preguntarte que ¿tú estás viendo si esto que estamos se está llevando a cabo en los colegios, en los institutos, si la juventud se va concienciando un poquito sobre este problema de violencia? Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la intención. Lo que pasa que, bueno, los agentes de socialización no es solamente la escuela, sino que, bueno, está, como bien decía Belén, pues está el lenguaje, está la familia y está la imagen que se da de las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, todos y todas pues vivimos en una sociedad que no podemos sustraernos a lo que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres jóvenes pues han optado, las chicas jóvenes han optado por el modelo que se les está presentando, un modelo que bueno, basa todo el éxito en el atractivo físico y realmente es muy retrógrado en muchos casos, porque bueno, era como decía Vitoria Sendón, que se está confundiendo libertad sexual con disponibilidad sexual, ¿no? Entonces, que es muy diferente el concepto, ¿no? Las mujeres hemos luchado por la libertad sexual, pero una cosa es eso y otra cosa es la otra, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que bueno, de vez en cuando pues te dan alguna alegría, pero también es verdad que estamos asistiendo a un crecimiento de la violencia entre los jóvenes, ¿no? Cada vez son más jóvenes las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Efectivamente. Que eso es un dato aterrador porque, bueno, una piensa que, bueno, que si esto va cambiando, pues llegaría un momento que cuando vaya desapareciendo las generaciones más mayores, pues el tema de la violencia, pero que va. Todo lo contrario, ¿no? Hombre, que yo considero que, hombre, no merece nadie la muerte ni nada. Pero a lo mejor las mujeres más mayores han recibido una educación y se creen que eso es lo que se merece, o se creen ellas eso, ¿no? Porque se la ha enseñado, la han visto en la vida, que el hombre era el que mandaba, el que organizaba y disponía de ti para todo. Pero a mí lo que me choca muchísimo es las personas jóvenes que están viviendo en otra y están recibiendo otra educación, cómo hablan, de la forma en que hablan, cómo actúan, de la forma que actúan, sobre todo las mujeres y las chicas, cuando se echan su novio y demás, se creen que el novio es el dueño de ellas. Sí, era lo que comentábamos, se está dando la paradoja que bueno, en el tema de ropa, de todo, ¿no? Bueno, pues está las chicas visten como les da la gana y sin embargo, pues después a la hora de la verdad, pues le piden permiso al novio para irse de excursión, ¿no? Entonces, pues todos esos comportamientos tenemos que seguir trabajando. de antes las mayores, perdona, de antes las mayores, la edad en la que le tocaba a un marido así, decía, como te ha tocado, tú lo tienes que aguantar. Eso era lo antiguo, pero no hay por qué aguantarlo, es que pega. Y otro comentario mi marido es muy bueno, es que no me pega. Es que no me pega. Eso era antes. Este es el que te ha tocado y te tienes que aguantar. Bueno, vamos. Ya, sí, también. Vamos a poner un poquito de música, ¿no? Estas equivocaciones las tenemos mucho, pero no pasa nada, enseguida Sema lo arregla. La canción es de... ¿la conocéis, no? ¿Quién la conoce? ¿Alguien la conoce? Allí hay gente que la conoce. Azafata, ¿dónde está la azafata? A ver, sí, ya, voy. Qué despiste más tonto, oye. Aquí. Allí hay alguien que la conoce. Sí, el tema Gracias a la Vida es autora y compositora de Violeta Parra y salió grabado en el último disco de Violeta Parra, que fueron las últimas composiciones de Violeta Parra, y ella como que sabía que eran sus últimas composiciones. El disco se llama así y posteriormente se suicida Violeta Parra en el año 68, me parece. Y ahí sale Gracias a la Vida. Una cosa... es paradojal y contradictoria, pero bueno, esa es la historia. Y la que escuchamos ahora el tema habla de la poetisa Alfonsina Storni, que también se suicida entrando en el mar, por eso dice, y te vas, y todo eso. Todo habla del mar y eso. Y la que canta estas es Mercedes Sosa. Sí. Posteriormente, Gracias a la Vida, interpretada en todo el mundo por miles y miles de intérpretes de todo el mundo. Uh-huh. Esa es más o menos la historia del Gracias a la Vida. Hasta Joan Baez también la tiene grabada. Uh-huh. Así que eso, bueno. Gracias, Paul. ¿A Paul le has dado delantal? Ya, le he dado bolsa, ahora le doy el delantal. Espera, por aquí. Ah, no, sí, me habían dicho por aquí, pero ahora parece que nos... Ah, no, tampoco. Bueno. Por lo visto todo el mundo quiere delantales y bolsas y eso, pero luego ya veremos si nos sobra algo. Y... bueno, pues vamos a seguir, vamos a ir terminando ya con las convocatorias. Nosotras hoy no tenemos... Para una queja, ¿puedo? Bueno, una queja. ¿Puedes? O... ¿cómo se le llame? Me da igual. Bueno, yo quería hablar un poquito, aunque ya hemos hablado en el programa, pero en programas anteriores, pero no surte efecto, que es el spot publicitario sobre las cacas de los perros. Se ve que la gente cuando sale, pum, cortan, cuando sale en la televisión de Écija Comarcal, la televisión municipal, se ve que le da demasiado asco y cortan y no lo ven, porque luego la van andando y cualquier día... tenemos que ir mirando para el suelo para no pisar y te puedes dar un chocazo en la frente y demás. Así que yo lo que les pediría a las personas que tienen perros que recojan la caca o lo que sea, o lo lleve al campo. Y que no los abandonen. También. Sí, también. Vale, muchas gracias. He terminado, venga eso. Bueno, pues no hemos decía que la última sección del programa siempre es el de convocatorias, pero no hemos traído ninguna pensando que a lo mejor alguien pues quería decir algo, y además como el programa se va a emitir más tarde. Sí, lo que pasa que venga. A ver, que yo vengo hasta aquí y luego nadie me quiere coger el micrófono. Esto yo no sé. No, a ver, alguien. Es que esos actos que dices van antes de que se emita este programa. Yo lo publicaré la semana que viene. Bueno, yo en el tema del deporte, quizás, ¿no? Puedo hacer una convocatoria. Que el día 26 de diciembre va a haber un tipo de duatlón. No sé si sabéis lo que es eso. No. Pues yo te lo digo. Muy bien, eso explícalo. Aquí yo. Bueno, eso consiste, hay duatlón y triatlón. El duatlón son dos especialidades, que es correr a pie y luego bicicleta, y luego se corre a pie. Y el triatlón es con natación, se empieza con natación, después ciclismo y después carrera a pie. El duatlón, pues aquí en Écija, por lo que se ve, la Diputación quiere que Écija por lo menos suene en este tipo de eventos. Y va a organizar una carrera que va a partir del Paseo de San Pablo, se van a correr 2 kilómetros, y luego, ahora que está aquí, por la Vía Verde, se va a coger la bicicleta de montaña y se van a correr 45 kilómetros. Luego no se va a correr más a pie, se va a acabar y ya está. Pero vaya, os lo digo para que lo sepáis, porque creo que todavía no hay mucha información sobre eso. ¿Vale? Diciembre, ¿no? Sí. El 26 de diciembre. Y lo recordaremos. Exactamente. Te tengo que asegurar la fecha, porque no sé si el 26 o el 27, pero vaya. ¿Quién lo organiza, Álvaro? Pues lo organiza la Diputación, creo, y luego el Club de Triatlón, o sea, la Federación Andaluza de Triatlón. Pues creo que va a venir José María Merchán, que fue olímpico en Pekín. O sea, vendrá aquí a la carrera para efectuar el saque de honor y todo eso. En fin, yo simplemente es que me he acordado ahora de eso, porque me han llamado precisamente para que esté yo también en la carrera. Uh-huh. Nada más. Muchas gracias. Álvaro es un buen deportista. Sí. ¿Alguna convocatoria por aquí? Ah, aquí tenemos a Miguel. Yo quería anunciar la convocatoria, bueno, de la semana que viene, el próximo domingo, creo que es 28. Se celebra la... Sigue. ¿Sigo, continúo? Sí. Vale. El próximo domingo se celebra la Marcha Morón. Que es una marcha que se celebra todos los años para reivindicar, para protestar contra la base que el ejército de los Estados Unidos tiene tanto en Morón como en Rota, que también hay otra marcha, que son unas bases que están en nuestro territorio, en España y en Andalucía, desde el año 1953, con los pactos de ayuda mutua que firmó el gobierno entonces de España con el de Estados Unidos, a cambio de ayuda económica y apoyo internacional. Y que este año pues cobra más valor, puesto que en 2011 el gobierno de España tiene que firmar con el de Estados Unidos una renovación del convenio, ¿no? Que son bases militares que utiliza el ejército de Estados Unidos en nuestro territorio para invadir otros países, como la derrota la han usado para Irak o para Afganistán también, ¿no? Y es el próximo domingo en Morón. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pero me temo que cuando salga el programa ya ha pasado, porque... Bueno, yo tengo aquí otra convocatoria, que esta es para el 11 de diciembre y la organiza el Patronato Municipal de Deportes de Écija. Es una ruta senderista, una marcha ciclista y un senderismo. Será un recorrido por el Parque San Pablo, la margen derecha del río Genil, el Merendero, la Vía Verde durante 2 kilómetros, una parada y un desayuno saludable, y después otra vez Merendero, margen izquierda del río Genil y Parque San Pablo. Y la marcha ciclista, bueno, ya no, porque la marcha ciclista ya cuando se emita el programa ya habrá pasado, pero la senderista sí. Y también anunciar que el 18 de diciembre se realizará un solsticio de invierno en el paraje del Turillote, que está aquí al lado en el Cerro Perea, que están invitadas a participar a todas las personas que quieran, y que se darán talleres de meditación, de reiki, de mirada hacia el interior, y además también podremos participar en una jornada pro-saharaui, que vendrán saharaui del Sahara ocupado y saharaui de los campamentos de refugiados en Argelia. Entonces le podréis hacer todas las preguntas y todas las dudas que tengáis sobre la situación actual del Sahara. ¿Y quién organiza, Belén? Pues toda la gente que estamos en la casita de papel. Ah, muy bien. ¿Y qué día has dicho? Repite. El 18 de diciembre, bueno, es del 18 al 19, que en la noche se pasa allí en el paraje del Turillote. Entonces, quien tenga tienda de campaña, buen abrigo, que venga, porque hace un poquillo de rasquilla ya en esa fecha. Aunque haremos una gran hoguera para que estemos todas las personas calentitas. Muy bien. ¿Algo más? Loli, habla. Venga, habla tú. Yo me he mandado a Copelia aquí. Yo me he encontrado por internet buscando y nos dice que hay para estos días que se acerca de Navidad, que estamos con todos con los regalos y tal, mucho cuidado porque los cibercriminales aprovechan estas fiestas para apoderarse de los datos personales de las tarjetas y después hay ahí mucho lío. Entonces, vamos a decir desde estas ondas que mucho cuidado con los timos en Navidad a través del ciberespacio. Muy bien, internautas. Qué susto, qué susto. Cibercriminales, nada menos. Oye, hoy me ha dado miedo. Yo así lo he leído, literalmente. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo. No sin agradeceros a todas las personas que estáis aquí. Daros un aplauso a las que están aquí. A las que nos escuchan también a través de la radio, que hay mucha gente que nos escucha y hoy no ha venido por diferentes motivos. Y decir que, como siempre, que este programa se escucha en el 93.4 de la FM. Pero antes quiero que os dirijáis, aquí mis compañeras se dirijan al público y digan algo. ¿Oí? Una despedida, un saludo, algo. Esto no estaba previsto. No, ¿eh? Yo agradecerle a todo el mundo que haya venido y que nosotras nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues yo como Valle, que muchas gracias a todas las personas que han venido en esta mañanita, que se sabe que los sábados cuando se trasnocha es más difícil, pero muy bien, muchas gracias y que bueno, nosotras con este programa, pues lo que pretendemos es eso, informar desde el punto de vista también femenino y feminista, ¿no? Es decir, dar nuestra propia visión y darle voz también a todas las mujeres de Écija. Muchas gracias. Yo quiero mandar un saludo a Silvia Martín Chía, que no ha podido venir hoy, y quizá podemos con ella inaugurar una nueva sección que se llame Ecos de Sociedad. No, porque la Belén Esteban, nada, no la va a llamar a meter, ya sabí. Porque está en el bautizo de su sobrino Andrés y también lo queremos felicitar. Claro, claro que sí. Belén. Belén es la última adquisición que esta empresa Belén ha Esteban tenido. Bueno, pues agradecer la participación de las personas que se han atrevido a hablar, que el micrófono aún no muerde, menos mal. Animo a todas las personas que vengan a la radio, que esto es abierto a que participen. Y nada, que a divertirse, que ahora nos queda más cosillas. Exactamente, ahora viene lo bueno. Bueno, yo quiero dar las gracias a todas las personas y me siento muy a gusto trabajando aquí con Loli y acompañándola donde haga falta y las demás, ¿no? Y las demás también. Hombre, y que echamos un rato muy divertido, estamos aprendiendo mucho porque estas cosas que a mí me ha tocado de las frivolidades, estas cosas así raras, nunca me había percatado ni me había dado cuenta de ellas, ni le había dado, o sea, no me había entretenido en buscarla. Pues ahora con el programa pues estoy aprendiendo mucho y buscando muchas cosas. Muchas gracias. Que yo con ustedes estoy aprendiendo bastante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es que eso lo llevamos en la sangre, es que somos maestras. Bueno, pues yo también quiero dar las gracias otra vez más a toda la gente que está aquí y, bueno, deciros que nosotras lo hacemos, creo que hablo en nombre de todas, lo hacemos con mucho cariño y con muchas ganas de decir cosas, de divertirnos, de ser comprometidas también en lo que podemos decir y lo que podemos contar. Y que nada, que luego nos vemos ahí fuera en el arrocito y eso, y gracias. Y ahora le toca el turno a nuestra compañera, la más divertida. La reportera. Bueno, muchas gracias. Sabéis que viajera. viajera. Reportera, viajera. Abuela, sí. Reportera y viajera. Sí, ya estamos. Que viaja más que el baú de la Piqué. Mira, lo que ocurre es que vosotras en verano os movéis. Yo me quedo fija en eso, hija. Cuando vosotras retornáis, soy cuando yo aprovecho algunas cosillas que otras no me salen bien, que ya lo sabemos. Y entonces se nota. Porque, claro, ellas están en el programa. No está Loli, se ha ido de viaje. Chiquilla, si un todo el verano no me he ido. ¿Qué? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo el rato que nos hemos pasado aquí. Debemos agradecer muchísimo a una directora que tenemos en el programa, a Loli Rodríguez, que ese pensamiento no para y nos transmite muchas, muchas cosas y que, como bien ha dicho Toñi, aprendemos cada día más una de las otras. Gracias, Loli. Eres maravillosa. No, te queremos. Y nos da mucho trabajo también. Nos da mucho trabajo. Y, bueno, gracias al público. El público maravilloso que nos ha estado acompañando esta mañana. Y a Sem. A Sema no quiere decir nada. Y nosotros no le hemos dicho nada a Sema de que no hable ni le pisamos para que no hable. No vaya a pensar cosas raras porque es un hombre y está ahí el único. Él tiene libertad para hablar y decir lo que quiera. Por eso maneja los cables y los botones. Bueno, pues deciros que estos micrófonos están abiertos a todas las personas de Écija y de la comarca que quieran venir cualquier lunes por la tarde allí a la calle del Carmen 64 para participar en nuestro programa y que estaremos encantadas de que vengáis siempre que queráis. Y ya nos despedimos, muchas gracias, hasta el próximo programa de las Somos Todas. Zapatillas de cuadros preparadas. Ah, bueno. Todo limpio y muy bien hecha la cama. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero. Es que no soy nada.